Muy buenas tardes, estamos aquí en Radio Urbana. Bienvenidas y bienvenidos a todas las personas que nos están escuchando. Estamos aquí David Jerez en los controles y María José Rosales como cuerda. Les damos la bienvenida a esta nueva franja que hemos iniciado desde hace una semana con cuatro compañeras y organizaciones feministas, en la cual pues tenemos la intención de que se abra un espacio de para poder hablar desde miradas feministas. El día de hoy nosotras pues traemos para este programa hablar un poquito sobre la cuerda 191 que sale hace una semana salió y pues que ya está en los centros de distribución en donde usted la puede adquirir. Este número se le nombramos Alzamos Nuestras Voces con una intención de resaltar las voces de las mujeres que pues día a día estamos presentes en la sociedad intentando de transformar para que sea una sociedad más libre, más autónoma, con más armonía, con más paz y ver qué soluciones se pueden dar para que podamos ir transformando poquito a poco la organización política y ante todo para ir transformando la vida de las mujeres y la vida de los pueblos originarios. Les damos nuevamente la bienvenida y pues nosotras como cuerda teníamos la intención de poder hablar un poquito de qué significa cada sección del periódico. Como ustedes saben, pues es un periódico mensual, o como dice Ana Cofiño, es un periódico menstrual, en donde pues cada mes un consejo editorial nos sentamos a discutir y a pensarnos y a ser creativas de cómo queremos la siguiente cuerda. Y pues también pues anunciar de que hace más o menos en febrero o en marzo lanzamos una nueva forma de organizar la cuerda con nuevas secciones. Sigue el formato de blanco y negro igual, pero quisimos darle una vuelta a las secciones de la cuerda. Y pues quisiera hablarles un poquito de cada una, ¿verdad? En la página 3 está de feministas y feminismos. Ahí tenemos la intención de hablar un poco sobre los aportes teóricos que diferentes feminismos contribuyen a los pensamientos alrededor del mundo, ¿verdad? Entonces ustedes ahí pueden encontrar diferentes artículos sobre teorías feministas, sobre pues feministas específicas, ¿verdad? A veces hacemos un solo artículo, a veces en dos meses hay sobre una misma teoría feminista. Y pues este mes hablamos sobre transfeminismos. Así que si usted está interesada, busque la cuerda, lea el artículo y por favor comente en la página del Facebook qué le pareció. De ahí tenemos la siguiente sección, que es Más que Autonomía, en donde nosotras pues queremos hablar sobre justicia y seguridad y queremos hablar por una vida libre de violencia. Aquí nosotras tratamos de todo las cosas que está haciendo el movimiento de mujeres, el movimiento feminista y el movimiento de mujeres indígenas para poder erradicar la violencia contra las mujeres. Tratamos de cubrir los diferentes trabajos, tanto en el ámbito legal como en el ámbito social. Otra sección que tenemos es Cuidar la Vida. Nosotras ahí queremos, es una sección para hacer análisis sobre la ecología y la naturaleza, ¿verdad? Ahí nosotras presentamos pues las propuestas que hay para poder erradicar esas prácticas capitalistas neoliberales en donde nos empujan a consumir, a ver todo desde la adquisición por medio del dinero y cómo podemos ir cambiando esas prácticas, ¿verdad? En este 191 usted puede encontrar un artículo sobre la bioconstrucción que está muy interesante. La siguiente sección que les quiero hablar es sobre el meollo del asunto. A eso le pusimos nosotras, que es la página de en medio de la cuerda, y en donde nos, cada mes tratamos un tema diferente. Hacemos un análisis y proponemos, ¿verdad? En esta oportunidad nosotras hablamos sobre los tejidos y la lucha que están haciendo mujeres indígenas, mujeres mayas cachiquel, para la protección de los tejidos, que más adelante en este programa vamos a escuchar algunas. Y la siguiente sección que quisiera hablarles es sobre las voces plurales. Esa sección, normalmente nosotras estamos tratando de visibilizar todas las acciones, propuestas y denuncias que hacen las organizaciones de los movimientos sociales. Y así, para hablarles un poquito más de las siguientes secciones dentro de el siguiente programa de la cuerda, pues les seguiremos contando de qué significa cada sección. En este espacio nosotras lo estamos compartiendo junto a la organización CANIL, al Observatorio de Acoso Sexual y con la feminista maravillosa de Gabriela Miranda. Y para esto, ya que abrimos este programa, quisiéramos irnos con la primera canción. Bajo fondo. Es distancia lo que crece. Cuando un día no dice, c'est la vie. Es distancia lo que crece. I'm not joking. si lo quisiese. La número 191. Alzamos nuestras voces. Nosotras, como cuerdas de hace dos años fue el asesinato de Patricia Samayoa, la mamá de nuestra compañera y nuestra amiga Andrea Carrillo. Y a partir de ese hecho tan violento que nos atravesó la vida, decidimos iniciar una campaña por la seguridad, en donde queremos colocar el debate de qué significa la seguridad en estas sociedades, ¿verdad? Y también pues tratando de criticar y hacer un análisis de que cómo en esta sociedad en donde todo se vende, la seguridad también ha sido alcanzada por la industria militar. Todos los meses en las cuerdas tenemos en la página número 2 tenemos esta sección de la campaña de seguridad, y hemos hecho otras actividades como plantones, como ir a pegar en las calles, ir a presentarnos a los foros donde están las empresas de seguridad y los militares diciendo lo que necesitamos como seguridad. Ahí nos hemos ido a plantar, a decir de que nosotras como mujeres, nosotras como feministas, no queremos seguridad con armas. Nosotras queremos seguridad con justicia. Y una de las cosas que estamos presentando en esta cuerda 191, que usted la puede adquirir en cualquier centro de distribución, tanto en la ciudad de Guatemala como en cualquier otra parte o departamento de Guatemala. Hoy estamos dando algunos datos interesantes y cómo a partir de la existencia de la seguridad privada, con el pretexto de que el Estado no da la seguridad que se necesita en una sociedad tan violenta. Es por esto que pues se da el boom de las empresas de seguridad y todo alrededor que genera bastantes ganancias para estas empresas. Es por eso que vemos a los alcaldes comprando cámaras en cualquier lado, en cualquier municipio. Ese es uno de los que han logrado meter en los rubros municipales, la compra de cámaras, la policía municipal. La compra de armas también por medio del Ministerio de Gobernación. Y pues como parte de esa institucionalidad de las empresas privadas, se ha creado la Dirección General de Servicios de Seguridad, y la cual esta pertenece al Ministerio de Gobernación. Está bajo la dirección de América Estrada Flores, cuenta con 60 asesores que devengan salario entre 8,000 y 13,000 quetzales al mes. Su presupuesto anual es de más de 20 millones de quetzales. Estamos hablando de una dirección que tiene el mismo presupuesto que la SEPREM, por ejemplo, ¿verdad?, que es la Secretaría Presidencial de la Mujer. En su página web da cuenta de la existencia de 143 empresas acreditadas con 11,652 agentes contratados. 75 funcionan con licencia, 14 bajo el acuerdo gubernativo y 57 con acuerdo ministerial. Nosotras pues con esto queremos hacer como el llamado de atención para todas las personas que sentimos que por medio de tener un hombre armado a la par, vamos a estar seguras. Nosotros queremos que podamos ponernos a pensar de qué significa en realidad tener todo el tiempo armas alrededor. Y un ejemplo claro es hoy el atentado en la zona 1, en donde murieron cinco personas, si no estoy mal. Tres de ellas iban en la calle caminando cuando empezó los disparos, en donde atacaron que la intención era asesinar a una persona privada de libertad, y también mataron a dos agentes de seguridad. Es una situación en donde pues estamos aquí tratando de ver cuáles son las alternativas para no erradicar la violencia por medio de más violencia. Vivir en lugares, en áreas en donde se resuelven los problemas sacando el arma y disparando a todos lados, es una situación que te genera malestares, te genera enfermedades, te generan sustos, y pues nosotras las feministas ya no queremos seguir viviendo de esa manera. Para continuar, pues queremos escuchar una canción de una gran artista que es, pues que a mí me gusta mucho, que es Björk. Es una mujer de Islandia, y es tiene una potencia de creatividad, porque normalmente las canciones no es el ritmo de que uno se espera, sino siempre está cambiando y dándote sorpresas con los ritmos, ¿verdad? Entonces, para todas aquellas que les gusta Björk, aquí está la canción debut. Yeah. Pues después de escuchar esta canción de Bjork, queremos pasar a la sección de movidas populares, en donde Rosalinda Hernández escribió sobre qué significó la liberación de los presos políticos que se dio en julio de este año, los presos políticos de Santa Eulalia y de Barillas, en donde pues fue un día de muchísima alegría, de muchísimo gusto, de muchos abrazos. Pues verlos libres a ellos también nos daba una sensación de libertad a todas las personas que estuvimos acompañándolas. Y para esto, pues vamos a escuchar a Verónica Sagbin, que nos comenta un poco sobre esta experiencia. Yo lo que pienso, Majita, es que son mecanismos que sigue utilizando el Estado, solo que ahora en procesos de paz, digamos, o después de la paz, con la finalidad de seguir callando a la población y de que les siga teniendo miedo, mecanismos de represión para tener miedo. En este caso, al atrevimiento que tuvieron y que tienen, ¿verdad?, mucho, y que siguen teniendo mucho los pueblos indígenas y autoridades, y población indígena en general, de defender su territorio. Yo así es como veo todo el proceso de las cárceles, de decir cómo se atreven a defender el territorio o cómo se atreven a estar en contra de lo que nosotros estamos decidiendo a través de esas empresas extractivas, y este es el castigo que van a recibir entonces por el atrevimiento de alzar su voz, de defender y de expresar sus pensamientos, sus malestares, y de decir: nosotros no estamos de acuerdo con las políticas de desarrollo que ustedes quieren implementar a través de las ¿cómo se llama?, de las empresas extractivas. Y vos que estuviste cerca de las esposas, ¿qué es lo qué significa para ellas este proceso en sus vidas? O sea, ¿qué cambios ha tenido? ¿Verdad? ¿Y qué efectos, qué piensas vos? Ya, fíjate que la cárcel no es solamente, o sea, la cárcel en sí, en concreto, digamos, se ve en el encierro o la prisión a 7 compañeros, ¿verdad? Pero la cárcel se extiende más allá de eso, ¿verdad? También se extiende hacia las familias, hacia las esposas, los hijos, hacia la comunidad en general, ¿no? Lo que se puede entender de la cárcel y así en un sentido amplio. Porque ¿cómo se llama? Porque ellas tampoco pueden sentirse o se sentían libremente a salir a las calles sabiendo de que pues había una amenaza concreta que se concretó en la cárcel, y por lo tanto también una amenaza, un riesgo a sus vidas, ¿verdad? Entonces siempre andaban temerosas, siempre andaban con la angustia, no solo el que representa tener a alguien adentro de ese sistema carcelario, que en Guatemala pues sabemos cómo es, con toda la corrupción que se vive adentro, sino que también andar temerosas de lo que tal vez le pudieran pasar a ellas también en sus comunidades. Entonces es no salir libremente, es no estar libre, no vivir libremente con en sus comunidades, ¿verdad? Entonces es para mí también, creo que es también estar en la es también que ellas estuvieron también en una cierta cárcel viviéndolo conjuntamente con los esposos. ¿Y por qué dirías digamos, ante esta estrategia, qué hacemos las personas que estamos en resistencia? Pues yo siento que no es quedarse callado, Majo, que siento que seguir denunciando, digamos, hay varios casos ahorita, varios presos políticos, varias gente defendiendo, pero desde que te violen tu territorio que está cerca, ¿verdad? Y no quedarse callado, denunciar y denunciar y denunciar, que yo sé los riesgos que corre una, que corren también las personas cuando hacen este tipo de denuncias. Y por lo otro, es apoyar también cuando ya se llaman a hacer acciones en concreto los mismos movimientos o las mismas comunidades, estar presentes. Hay tanto recurso que hay, ¿verdad? Los comunicados, expresarte a través de las redes las redes sociales, hacer este tipo de entrevistas, por ejemplo, estar constantemente en la denuncia, que yo sé que es cansado, que yo sé que es que al final tal vez puede ser aburrido y tedioso, pero pero es lo que se necesita, que no se olvide que los casos ahí están y que hay que denunciarlos, denunciarlos y denunciarlos, eso, en todos los medios posibles y de todas formas posibles. Muchas gracias. Bueno, ahí sabe cómo está. Pues muchas gracias, Vero, por tus palabras. En el artículo se entrevistaron a doña Juana Méndez, a Astrid Villatoro y a Priscila López, que son las esposas y las hijas de los presos políticos que dieron una lucha por más de 2 años para la liberación de ellos, ¿verdad? Como decía Vero, yo quiero leer algo que dijo una de ellas. No nos quedamos calladas, nosotras fuimos el rostro de nuestros esposos, hablamos de la lucha de ellos, que también es de nosotras y de todos. Esta lucha es muy fuerte porque hay más de 400 licencias a nivel nacional. No nos vamos a quedar dormidos. Estamos en riesgo porque nuestras demandas tocan intereses capitalistas enormes. Hay más compromiso todavía porque hay que seguir fortaleciendo lo que se logró. Y no solo es en este territorio de MAM, Canjobal, de Huehuetenango, sino es en casi todos los lugares de Guatemala en donde existe esta resistencia porque no se les pregunta a las comunidades si ellas quieren las hidroeléctricas, si no se les pregunta si queremos hectáreas llenas de palma aceitera, no se considera cuando se irrumpen el paso de los ríos, cuando se roban los ríos. Y pues en cada lugar, en cada territorio, siempre va a haber comunidades, siempre van a haber personas, siempre van a haber pueblos originarios, siempre van a haber mujeres en donde estemos resistiendo ante estas barbaridades. Y por supuesto para defender el territorio y para defender nuestras vidas. A continuación queremos oír una canción que es música electrónica, que pues a mí me gusta mucho. Acabo de descubrir este grupo que se llama Diplo, y esta canción se llama Sami. Pues continuamos aquí en la Franja Feminista y el día de hoy, viernes, estamos las cuerdas aquí en este programa. Nos pueden escuchar todos los viernes a las 3 de la tarde. Estaremos cuatro diferentes expresiones feministas. Ahora queremos hablar un poquito sobre el artículo que es el meollo. Este mes quisimos abordar la denuncia y de nuestras compañeras de AFEDES, Mujeres Cachiquel, que están haciendo acerca de los tejidos de los pueblos mayas. Esta acción que fue a principios de este año ha generado bastante debate, específicamente un debate sobre el racismo y qué significa para las mujeres mayas tejedoras el que los tejidos sean saqueados de los pueblos y qué significa que sean utilizados por diseñadoras o diseñadores y sean vendidos en dólares por empresas y que el trato y la condición hacia las mujeres tejedoras mayas siga en una explotación terrible. Para eso tenemos ahorita las palabras de nuestra amiga compañera Angelina Spuak, en la cual ella nos cuenta qué significa la propiedad intelectual colectiva, que es como la propuesta ante esta problemática. Al hablar nosotras de propiedad intelectual colectiva, nos referimos a que hay autores, que no es una autora del tejido, digamos, pues sí, lo elaboran las mujeres a nivel individual, pero tenemos las características de que, por ejemplo, el de Santiago Zacatepeques es un diseño, cambian un poco los colores, pero sabemos que es propiedad colectiva de conocimiento y uso popular, que es un derecho de los pueblos tener su traje y utilizarlo. Entonces, eso es una forma de cómo nos caracterizamos los pueblos, que tenemos nuestros conocimientos, técnicas, y así elaboramos nuestros tejidos y nos caracterizamos por los diferentes trajes. Entonces, como en Guatemala hay una ley de propiedad intelectual que es individual y meramente mercantil en cuanto a sociedades anónimas, pero ahí no entra la figura de propiedad intelectual colectiva de los pueblos, que ya es como desde otra visión que no es solo mercantil, no es tanto mercantil, sino tiene mucho que ver con la identidad, con la cultura. No todo es dinero en ese sentido, por eso es como otro término, ¿no?, que no mucho se utiliza aquí en Guatemala, porque primero no hay ley para eso, y luego pues solo están esas leyes a nivel individual, empresarial. Con las palabras de Angelina, podemos abrir un debate de cómo podemos cambiar esta forma de pensar individual que el sistema de opresiones te instalan para no vernos como una colectividad, ¿verdad? Y así lo expresan, por ejemplo, estas leyes de la propiedad intelectual. Y yo creo que por eso es que ha generado tanto debate, ¿verdad? Porque ellas están proponiendo algo colectivo, una defensa de los tejidos colectivos, ¿verdad? Y además de que qué significa eso, ¿verdad? En la cosmovisión maya, que significa un traje ceremonial, ¿verdad? Por ejemplo, en San Juan Zacatepeques, y qué significa para las abuelas, para las ancianas, para las mujeres, para los hombres cachiquel, verlo destrozado en zapatos, en bolsas. También creemos que es importante, como parte de esta denuncia y de esta lucha, hablar un poquito de qué significa en la producción. Cómo las mujeres tejedoras pasan horas elaborando un tejido y cuando les toca venderlo, cuál es el trato que hacen, ¿verdad? Y además, cuál es la lo que quieren las personas que lo compran, cuánto están para pagar. Este análisis nos lo hace Sonia Escobedo, una economista feminista. Bueno, es una situación compleja porque en la vida, los cuerpos de las mujeres mayas tejedoras convergen dos formas de ver la vida. Una en el marco del sistema capitalista, en donde todo se comercia, todo se vende, todo tiene precio, y otro en el sentido de la cosmovisión maya, en donde la reciprocidad, el intercambio que se genera en los mercados es para complementar los consumos que tienen las familias y las comunidades. En ese sentido, frente a una economía capitalista, las mujeres mayas tejedoras tienen muchas desventajas, específicamente en términos de los costos de la producción que ellas elaboran, específicamente en el marco de los tejidos tradicionales. Mucho se habla de que Guatemala tiene que aprovechar y sacar provecho de los tejidos porque tienen una alta aceptación en el mercado internacional. Sin embargo, no se ha escudriñado los costos de operación de la elaboración de estos tejidos, y que las mismas mujeres mayas no lo hacen en el sentido de que todo se vende y todo se compra para obtener la máxima ganancia. De hecho, hemos hecho algunos costos específicamente de algunos huipiles, tanto de uso diario como ceremoniales, de algunos municipios del departamento de Zacatepeques. Y si lo hacemos en el marco de una economía mercantil simple, las mujeres, inclusive, hay algunas que tienen pérdidas de 9 quetzales diarios, como es el huipil de doble brocado de San Antonio, Aguascalientes. Las mujeres tienen que invertir, además de su trabajo, 9 quetzales diarios más para pagar los costos. Lo comentábamos con unas señoras que son usuarias específicamente de todos esos diseños modernos que se piensa incorporar en la moda, en la alta moda y la alta costura. Y ellas dicen de que se estén generando estos movimientos, genera pérdidas al país. Yo lo que les he contestado cuando me han hecho esos comentarios es que ver la forma, pagar la forma, de la forma con que se pagan los tejidos actualmente, lo que genera es mayor empobrecimiento a las mujeres. Porque como lo mencionaba, en San Antonio, Aguascalientes, las mujeres subsidian 9 quetzales por diarios por 4 meses de 30 días cada mes para que ese huipil pueda colocarse en el mercado. Entonces, un huipil de San Antonio, Aguascalientes, que lo conocemos ahora en el mercado, está subsidiado por las mujeres tejedoras. Y si lo colocáramos como este tipo de empresas está comercializándolo en el marco de una economía capitalista, en el marco de una pequeña empresa, el huipil que hoy vale 4,000 quetzales debería de valer por lo menos 8,000 quetzales. Cuando yo digo eso, la gente se asusta porque entonces dicen, eso es impagable, eso ni siquiera nosotras lo podemos pagar. Gente que tiene un nivel de alto consumo e inclusive paga en dólares, pero sí, no se puede pagar, se niega esta parte, pero ya a la hora de establecer empresas, estas empresas que están comercializando todos los productos, todos los tejidos, haciendo bolsas, estableciendo diseños modernos que se venden en dólares en el mercado, tanto nacional como internacional, sí utilizan eso. Entonces, acá en el marco de fomentar la empresa, de generar progreso, de generar desarrollo, la economía capitalista vuelve a colocar su peso sobre la población empobrecida y en este caso sobre las mujeres tejedoras mayas específicamente, porque las prendas las compran mucho más barato de los que son sus costos de producción e inclusive compran tejidos usados para bajar los costos de producción y en ese sentido lo venden en dólares, entonces sacan muy buenas ganancias. E inclusive cuando vemos los desfiles, vemos los artículos en donde se promocionan este tipo de prendas, vemos que hay reconocimiento para los diseñadores y las diseñadoras. Sin embargo, no hay ningún reconocimiento para las mujeres tejedoras. Con éxito, así con suerte, podría mencionarse alguna agrupación a las cuales ellos les compran y dicen que están generando desarrollo, pero yo sí reto que investiguemos qué tanto le ha generado desarrollo este tipo de extractivismo. Es un extractivismo cultural en donde la economía capitalista se aprovecha de los conocimientos ancestrales, no los reconoce e inclusive no incentiva su reconocimiento, su perpetuación en la vida, porque muchas mujeres, inclusive niñas y jóvenes, han dejado o pierden el interés por el nivel de explotación que hay, por el nivel de no reconocimiento. Hay otras actividades que pueden generar mejores ingresos y van dejando olvidada esta parte. Entonces, el Estado acá, ¿en dónde cumple con la función de protección e incentivo a todas esas actividades de conocimiento ancestral? La otra parte que no quisiera dejar fuera y que hay que profundizar y que no hemos profundizado es los problemas de salud que tienen las mujeres tejedoras mayas, porque son horas y horas en una misma posición, tienen problemas de circulación. No me extrañaría que muchos problemas de diabetes y enfermedades que están asociadas al sedentarismo estén asociadas a que las mujeres tejedoras pasan largas horas tejiendo. Muchas de las mujeres tejedoras son adultas mayores y en ese sentido es la única actividad en la que ellas pueden obtener algún nivel de ingreso. Y este nivel de ingreso es muy relativo también, porque muchas lo obtienen específicamente para tener algún ingreso o mover el dinero que tienen para poder comprar hilos y producir específicamente sus huipiles. O sea que muchas de las tejedoras trabajan esta parte para que de alguna manera les vaya quedando hilo y ellas puedan elaborar sus huipiles, que son parte de una costumbre, una indumentaria que ellas rescatan, que ellas elaboran. Y por cierto, tenemos que generar esas reflexiones en torno a la valoración de estos tejidos. Cada vez que vayamos a los mercados, pensemos en esta parte, valoremos ese trabajo y tratemos de reivindicarlo y pagarle lo justo, por lo menos lo que ellas están pidiendo, aunque hago la salvedad, lo que ellas están pidiendo en el mercado no es el precio que cubre los costos de producción de estos tejidos. También quisiéramos escuchar las palabras de Aura Marina Gutiérrez, que es una joven adolescente cachiquel que aprendió a tejer con su abuela. Y ella nos explica qué significa tejer. Yo puedo decir mi nombre. Yo me llamo Aura Marina. Yo aprendí con mi abuelita a tejer porque la miraba. Con ella, ella me ayudaba a cuidar a mi hermanito y yo también. Y me quedaba con ella, yo lo miraba como tejía. Y ahí aprendí una vez, ella estaba haciendo comida y yo me senté donde ella se sentaba a tejer. Y no sé, me dio como miraba los dibujos que hacía mi abuelita, era bien bonito. Y quería aprender. Y ella me dijo, sentate y te voy a enseñar. Y me enseñó unos dibujos. Y tejer a mí, para mí es, no sé, es bien, es como, no sé cómo explicar, pero sí me gustó tejer porque es, ¿cómo se llama? Ella me contó también que su mamá tejía y me dijo que tienes que aprender a tejer así, compras tu hilo y puedas hacer tu huipil, no vas a comprar en tu huipil, en que no puedas hacer ¿cómo se llama? Adorno, pero lo puedes como mandar a hacer adorno. Y me enseñó por eso me enseñó el tejido, me enseñó cómo lo voy a urdir y cómo lo voy a tejer, todo me enseñó. Y y aprendí. Y puedo hacer un poquito, pero no puedo hacer así como los que hace ella. Sí, aprendí, no sé cómo explicarlo, del cómo, cómo se, ¿cómo se llama? No sé cómo explicarlo, pero sí, es, para mí es algo bonito porque aprendes a hacer ¿cómo se llama? Un tejido. Porque tal vez trae una historia o algo así. Sí, es bonito. A mí es bonito. Solo puedo hacer yo Solo me enseñó a hacer palín y servietas y ¿cómo se llama? Y fajas. Solo eso, sí. Sí, solo eso. Pues con estas palabras de Auri, las invitamos a leer el meollo de la cuerda y también a buscar información que colectivos y organizaciones de mujeres mayas están denunciando y haciendo la lucha por defender los tejidos. Busquen la cuerda, busquen a FEDES en el Facebook, en la página web y otras organizaciones de mujeres. Nos vamos con una canción de una mujer afrodescendiente que vive en Estados Unidos, Erika Badu y Onanon. Con esa canción y con ese ritmo, queremos abrir al siguiente artículo, que es en la sección de La Internacional, en donde Norma Cacho nos habla sobre los movimientos de magisterio que se está dando ahorita en México. Escuchemos a Norma. El artículo que escribí bueno, que lo titulé La solidaridad es la base de las resistencias entre los pueblos, está inspirado por las recientes movilizaciones del magisterio disidente en México, por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y por toda la ola de actos de solidaridad y de, pues sí, de solidaridad, de contención comunitaria y que otros movimientos también han hecho a la resistencia del magisterio. Me parece que ante contextos tan depredadores como a los que nos enfrentamos todos los días en los países de esta América Latina tan vapuleada y tan despojada, la solidaridad se convierte en una de las armas más importantes, pues justamente para hacerle frente a este sistema de muerte. Y además creo que es una herramienta que se revitaliza continuamente, que se construye por esas prácticas y esas acciones más inmediatas, más sencillas, más simples, de la gente de a pie, de la gente, de los hombres y mujeres pueblo, que no teniendo nada más que palos, piedras, un poco de maíz, un poco de frijol, de tortillas, lo que ofrecen justamente para sostener las resistencias de otros y otras que son como ellos, que finalmente también son mujeres y hombres pueblo, como lo es el magisterio. Ese es el sentido del artículo en lo más profundo, y bueno, ejemplificándolo justamente con uno de los casos más relevantes, que fue la donación de comida, de alimentos y de recursos materiales por parte del Ejército Zapatista de Liberación Nacional al magisterio disidente en Chiapas, que fue una de las muestras más relevantes de solidaridad, pero que también existen otras acciones que no tienen tanta difusión mediática, pero que se construyen todos los días. Aquí en la Ciudad de México está el plantón pues más grande del magisterio, y todos los días la gente está aportando lo que puede, ¿no? Desde una olla de arroz hasta una botella de agua, hasta una palabra de aliento inclusive, ¿no? O hasta la posibilidad de que las profesoras se bañen en las casas de la gente que está alrededor, ¿no? Entonces yo creo que a veces la batalla es tan fuerte, es tan dura, y este sistema es tan avasallador que pensamos que no podemos hacer nada ante él, pero estas pequeñas muestras de solidaridad, de acuerpamiento colectivo, de solidaridad comunitaria, popular, de abajo, pues es lo que me parece que está sosteniendo y sobre todo da aire, da respiro a las resistencias pues de los pueblos, no solamente en México, creo, sino pues en varios países de Avia Yala. Pues con las palabras de Norma queremos terminar este programa e invitar a preguntarnos qué tan solidarias somos con las luchas que hay aquí en Guatemala, con las luchas que hay en toda la Avia Yala. Queremos agradecer también la colaboración en este número de Sayac Valencia, Manuel Morillo, Vladi Reinaldo Polanco, Alejandra Hidalgo, Norma Cacho, Marilyn Borror, Aura Cumes, Angelina Spuac, Sonia Escobedo, Johanna Waterborn, Ana Bordato, Valentina Vargas, Claudia Rosales, José Domingo Carrillo y Carlos Bernardo Euler, más conocido como El Hilo. Las invitamos a que el próximo viernes a las 3 de la tarde estaremos aquí en Radio Urbana hablando desde las miradas feministas. Buenas tardes y que se disfruten su fin de semana.